Ahora va con rumbo al jugado de menores. Y unos días vas a pasar en un correccional, che boludo. Y sigue la historia. Otra vez caíste preso y es la cuarta que va en el mes. Para colmo sos menor y tu viejo no viene por vos. Otra vez.